Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La Ron, cofres, doblones, mapas e islas, tesoros, loros y aros de oro, polizones, goletas, maldiciones, abordajes, mares del Caribe y patas de palo. ¡Ars! ¿Han existido mujeres en la piratería o es que se nos va un poco de las manos esto de la Hair Story? Si nos guiamos únicamente por el canon de ficción que se ha construido en torno a este mundo, parecería que el único papel posible para las mujeres es el de sirena o mascarón de proa. Por ejemplo, en el gran clásico de piratas, La Isla del Tesoro, tanto los marineros legales como los sin ley son todos hombres. Curiosamente, en la adaptación radiofónica que realizó Radio 3 hace unos meses, decidieron transformar a uno de los personajes que se lanza a esta aventura en una mujer. Luego lo escucharemos. Sin embargo, han existido en todo el mundo muchas y muy variadas mujeres piratas. Por nombrar solo algunas pocas, tenemos a Teuta de Iliria, apodada el Terror del Adriático, en el año 230 a.C. Innumerables capitanas de barcos vikingos y normandos. Sayida Alurra, una corsaria, gobernante en Tetuán, en el Marruecos del siglo XVI. Por supuesto, Anne Bonny y Mary Read, de las que luego hablaremos largo y tendido. Innumerables piratas también chinas, la más famosa de ellas es Qin Xin. Y, por supuesto, Asha Greyjoy, la pirata, marinera y capitana en Canción de Fuego y Hielo, la saga convertida en Juego de Tronos. Hoy nos ponemos el parche, Reino Hueco, Diane Spotting, Loli a los controles, Roma a las redes sociales y Gaels quien nos habla. Además, tenemos de invitada a bordo a Valentina, especialista en mundo marino. Y además estrenamos una nueva sección llamada Simulacros, de la cual disfrutaremos con Ana y Ágata. Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos, tus oídos. Hemos querido hacer una adaptación más oscura de lo habitual, porque normalmente La Isla del Tesoro siempre se asocia con una novela juvenil, de aventuras, muy Disney en algunas adaptaciones, y queríamos hacer algo cercano, un poco cercano al terror. Tampoco muy, muy siniestro, pero sí, desde luego, más adulto de lo habitual. ¡Calla, calla! ¿Escuchas eso? Sí, esos golpes. Sí, es él, Jim, está aquí. ¿El hombre de la pata de palo? Sí, escucha, Jim. Júrame que me guardarás esta llave que te doy como si te fuera la vida en ello. Y abre el cofre que hay debajo de mi cama. Pero no le digas a nadie que la tienes. Júramelo. Sí, capitán. Júramelo, Jim. Capitán, se lo juro, pero... Esto que empezamos a oír es Drunken Sailor de Key Smith. Es un himno pirata por excelencia y la canción del marinero... Perdón, no es esa. Vale. La que escuchamos es Redemption Song, Dan Paranoia, Bob Marley creó esta canción en 1979 y cuando ya había sido diagnosticado de cáncer. La letra sigue la línea Rastafari de no olvidar el expolio y abuso blanco en la época de esclavitud. Y una parte importante de la piratería tenía poco que ver con la aventura y la marginalidad, y mucho con ser mercenarios mal pagados que comerciaban con seres humanos. Esta versión que estamos escuchando forma parte del álbum La vida te da en Paranoia. The sun of freedom, so I never had redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, 'cause none can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none can stop the time. How long shall the killer wear prophet? Why won't stand outside and look? Oh, time is the perfect way to fulfill the book. Won't you help to sing the song of freedom? A la espera de... A la espera de Drunken Sailor de Kiki Smith, que la pondremos en un pelín, pues empezamos con Nuestras Mujeres Piratas, un programa, el de hoy, más pirata que nunca, porque nace de la curiosidad de Valentina, nuestra experta marina, por este tema. Y claro, hay que preguntarle, ¿de dónde nace esta idea, esta pasión, Valentina? Bueno, una experta marina en Madrid es muy poco creíble, de hecho, como una mar aquí. Pero bueno, es verdad que llevo años, soy de Venecia, llevo años ocupándome de marinos y la idea de que el mar es un asunto masculino es muy tenaz. De hecho, llegando al puerto de Venecia, entrevistando a los marineros, yendo a los barcos que pasan por este puerto, la verdad es que se ven casi solo hombres. Yo me pasé como 3 años más o menos en el puerto y encontré justo a una cocinera rusa y a alguna que otra oficial del norte de Europa, sueca o danesa o por ahí. Pero en general, trabajar en el mar hoy en día todavía significa volverse hombre de verdad. Y entonces, hoy no hablamos de la marinería hoy en día, hoy hablamos de la piratería que ya se cayó hace un par de siglos. Pero la historia universal de la marinería es una historia masculina y de construcción de la masculinidad. Entonces, ¿por qué la exclusión de las mujeres? ¿Ha habido mujeres? Claro que ha habido mujeres. Y por lo que he podido leer, por donde he podido documentarme, es verdad que en los barcos piratas ha habido más mujeres que en los barcos oficiales, vamos. O sea, en la ilegalidad hubo alguna grieta donde se podían colar las mujeres. Se colaban transvestidas de hombres, o sea, no como mujeres. De hecho, mujeres y niños no podían subirse a los barcos piratas. Había unas cuantas reglas, había poquísimas reglas en los barcos piratas, pero una de estas era que las mujeres no tenían acceso a los barcos. Seguramente hace siglos, cuando todavía los barcos no eran como lo de hoy en día, donde la fuerza física básicamente no hace falta, seguramente uno de los factores era que el trabajo físico era muy duro. La fuerza física se necesitaba en los tiempos de barco de velas para cargar y descargar el barco, para poner velas muy pesadas, para usar la pompa para eliminar el agua. Por otro lado, pero seguramente una carga simbólica muy elevada, o sea, una segunda razón, yo creo que mucho más potente, no es tanto la fuerza física, cuanto la creencia muy difusa que las mujeres y la sexualidad eran enemigas del trabajo y del orden social a bordo. Tanto que, por ejemplo, o sea, las mujeres y también la sexualidad. Entonces, por ejemplo, en la Royal Navy del siglo XVIII, también las prácticas homosexuales eran duramente punidas, porque enemigas del orden y de la disciplina. Orden y disciplina que iban acompañando el capitalismo emergente en aquellos siglos. Vamos ahora con nuestro marinero borracho. Y vamos a dar, Diane, ahora sí, puede hacer esta introducción y luego dejamos esta especie de himno que va a introducir nuestra compañera. Pues esto que escuchamos es efectivamente Drunken Sailor de Keith Smith. Es un himno pirata por excelencia, la canción del marinero borracho, que se origina a principios del siglo XIX en las embarcaciones que navegaban entre Inglaterra y América. La letra, que se repite una y otra vez y es bastante simple, pregunta: ¿qué hacemos con un marinero borracho por la mañana? Muchos grupos de folk irlandés, si echáis un vistazo a internet, interpretan esta canción, y ahora la escuchamos interpretada por la guitarrista Keith Smith. Obsesionada con esta canción toda la semana en preparación de este programa. Es muy pegadiza, como podéis escuchar, no os la vais a quitar de la cabeza, pirata, en toda la semana que viene, pero sirve para ambientar perfectamente en lo que sería estar a bordo. Además de lo que nos comentaba Valentina del duro trabajo, obviamente hay unas cuestiones relacionadas con la ausencia de mujeres a bordo. Llama la atención esta persecución de las relaciones sexuales en una institución total y cerrada de la que por defecto estaban excluidas las mujeres. Me preguntaba si habría habido alguna institución estilo concubinato que pues regulase las relaciones sexuales en estos barcos, en estos viajes que podían durar meses sin pisar tierra firme. Sí, meses hasta que no lograban un botín bastante grande como para quedarse algunos meses en tierra firme y gozar de todas las buenas cosas de vivir en la tierra firme, como las mujeres. De hecho, no, yo en mi investigación para este programa no he encontrado nada que contara de las relaciones sexuales a bordo. Sé que ha habido narraciones, pero de ficción. Y al revés, no he encontrado nada. O sea, me he leído algo sobre mujeres a bordo, pero siempre eran de forma oficial. Entonces sí que podía haber, en los barcos oficiales hablo, no en los barcos piratas, sí que podían haber prostitutas, podían haber mujeres de oficiales o del comandante, nunca de la fuerza común, claro. Los barcos son lugares muy jerárquicos, los barcos pirata mucho menos, son más democráticos, pero bueno, esa es otra historia. Y como comentaba antes, las relaciones homosexuales estaban absolutamente prohibidas. Luego, seguramente que sí las había, o sea, pasaban, como tú dices, Gael, largo tiempo fuera en alta mar, y además hay historias, hay relatos de tripulación homosexual. El primer compañero, por ejemplo, de Anne Bonny, la primera acción pirata que ella hizo fue con su gran amigo homosexual, que además de ser en part-time pirata, tenía también una tienda de ropa y era costurero. Y ya has nombrado a una de las starlets de nuestro programa de hoy, Anne Bonny. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Anne Bonny. Anne Bonny nació en Cork, que es una irlandesa de Isla de Fuego, y de hecho se dice que ella se hizo pirata siguiendo la narración popular sobre Grace O'Malley, una reina pirata irlandesa. Que había nacido y había saqueado las costas de la Isla Esmeralda un siglo antes. Entonces Anne Bonny era hija de un abogado, entonces de familia bien, pero que el abogado se había liado con su sirvienta. Entonces ella era hija ilegítima. A raíz del escándalo que provocó este nacimiento ilegítimo, toda la familia se fue a vivir deshonrada a South Carolina, en Estados Unidos. Y ahí el padre, que evidentemente era un tío listo, amasó una gran fortuna y adquirió una gran plantación. Sin embargo, a Anne no le importaba nada la vida así muy tranquila de la plantación y con sus ritmos blandos y eso. Era una chica testaruda desde el primer momento y con un feroz sentido de la determinación. Tanto que se ahorró una violación cuando era jovencita, dejando el violador inhable para mucho tiempo. O sea, bravo. Era una chunga. En Carolina del Sur encontró su primer amor, James Bonny, y dado que su padre no aceptaba el enlace, ella se fugó. Se fugó con el tío y se mudaron a las Islas Bahamas. El tío, pero tan bueno no era, porque ahí trabajó como informador para el gobernador de la isla y chantajeaba a cualquiera que no pagara para no delatarle. Entonces ella lo dejó y ahí, en este momento preciso, organizó su primera acción. Desde ahí conoció su gran amor, el capitán Jack Rackman, y en poco tiempo se unió a su tripulación. En un principio, es muy curioso esto, en un principio le fue denegado el permiso para salir a bordo porque era mujer. Y claro, la creencia que la presencia femenina era signo de mal agüero era muy, muy asentada a bordo. Así que Anne se vistió de hombre y subió a bordo. Y enseguida hay que decir que se ganó la confianza y el respeto de toda la tripulación, tanto que fue responsable de transporte de las cargas explosivas. Siempre haciéndose pasar por chico. Siempre haciéndose pasar por chico, sí, claro que sí. Y aquí entra ese gran tema del travestismo aplicado a, bueno, todo lo que habías comentado en la introducción sobre cómo para poder estar, había, por así decirlo, que adoptar todo el código masculino. Claro, había que adoptar el código masculino para hombre entrar. Hombre de verdad, así eso. Con voz baja, por favor. Eso, tenían que ser hombres de verdad para poder entrar en sitios masculinos con los privilegios masculinos, o sea, uh-huh. No entrar como mujer de, señora de, azafata o prostituta, entonces con plena legitimidad y para poder operar con libertad. Eran mujeres muy libres, de hecho, estas tías. Y hay que decir también, por otro lado, que el travestitismo era una estrategia usada en la época moderna por muchas mujeres. O sea, uh-huh. No es que fuera algo especial de estas dos piratas, sino más bien era una estrategia usada por mujeres, especialmente de la clase obrera, para, de alguna forma, Sobrevivir en un entorno muy hostil. Sobrevivir en un entorno muy hostil, muy violento. Estamos hablando de un periodo donde el capitalismo más salvaje se está asentando, entonces donde hay que desarrollar habilidades que, aunque en el mercado del trabajo no valgan nada, pero son habilidades. Y entonces estas mujeres las desarrollaban y la usaban para poder vivir con un poco de libertad y un poco más de holgazanería. Uh-huh. Pues vamos a echar el ancla un momentito, vamos a ir con Anchor y enseguida volvemos. Pues como nos dice Reino Hueco, efectivamente echamos un ancla, que es el título de este tema de Barrett's Baby, que son una banda de Brighton que se definen como indie noir, pero que esto encuadraríamos en el dark cabaret o el steampunk, que es una, pues bueno, una corriente en el que uno de los disciplinas en las que se, o en los momentos en los que se miran, es en la piratería. En este tema nos hablan de un tema como el suicidio y la lucha entre el impulso de la vida y la muerte. It's a long way to the anchor, fathoms underwater. You are running out of breath to carry. Your lungs are not ready. It's not enough to save me. You don't have the strength of many. Deshacemos un poco esa holgazanería con esa holgura que en el fondo todas queremos. Y, ¿por qué no? Todas y todos. Y volvemos con nuestras heroínas, Giles. Sí, Valentina nos estaba contando la apasionante historia de Anne Bonny, pero hasta ahora solo nos has hablado de sus amantes y maridos masculinos. Queremos saber más de la historia de Anne Bonny y su auténtica compañera de vida y de barco, que fue Mary Read. Cuéntanos, ¿quién es Mary Read y cómo se conocieron estas dos mujeres piratas? ¡Qué mujerón, qué mujerón! Mary Read nació en Londres, bueno, mejor en las afueras de Londres, y claro, fue otra hija ilegítima y además huérfana de padre, que murió en el mar. Su padre también trabajaba en un barco. Su madre, que ya había tenido un niñito antes, pero que murió, se encontró en apuros económicos. Entonces, para poder recibir ayuda de la familia del marido muerto, vistió a la niña de niño para hacer pasar por niño y así recibir la ayuda de la familia de su marido. Y claro, a Mary, de hecho, Mary se sentía muy, muy cómoda en su identidad masculina y la cultivó todo lo que pudo, hasta que decidió embarcarse como tripulante en un barco de guerra. El barco de guerra, pero la vida del barco de guerra no le gustaba demasiado, no ganaba mucho dinero, no había demasiada aventura, era una mujer muy aventurera. Y entonces se fue a trabajar como soldada en Flandes. Primero en infantería, pero tampoco ahí había mucha amiga, y luego se pasó a la caballería. Y ahí, ay, el amor, ahí se enamoró de un compañero y decidió casarse. Y se casó como mujer después de haber pasado una vida como hombre. Pero bueno, bien. Se lo perdonamos. Se lo perdonamos. Más o menos. Entonces los dos felices dejaron el ejército y montaron un restaurante, un hostal, no sé cómo llamarlo. Una taberna, eso es. Una taberna cerca del castillo de Breda en los Países Bajos. Y ahí tuvieron unos añitos ahí en los que vivieron bien y fueron felices, como en los cuentos de hadas. Luego, pero los cuentos de hadas de pronto terminan y el tío falleció y ella se encontró sola otra vez. Y con la taberna, que no iba muy bien porque ya no había cuartel en Breda. Entonces la Mary Read se encontró sin trabajo. Y ahí volvió a vestirse de hombre y se fue a trabajar como soldada en Holanda. Ahí terminó la guerra y finalmente se embarcó en un barco danés hacia el Caribe. Y es aquí donde sucede el encuentro, porque el barco, cerca del Caribe, donde había la mayor concentración de piratas, el barco fue atacado por piratas ingleses y Mary fue detenida y enseguida decidió unirse a la tripulación. Entonces se volvió pirata ella también. En este caso, ¿iba como mujer o como hombre? No, iba como hombre, siempre como hombre. Luego voy a contar otra cosa, pero, o sea, claro, trabajando en el ejército o trabajando también como tripulante, tenía que vestirse como hombre. Como mujer no le daban acceso a nada. Entonces, se unió a los piratas, se dedicó a saquear barcos, combatir por un tiempo. Luego, cosa muy común en aquellos tiempos, el rey promulgó una proclamación de perdón de la que se benefició la tripulación del barco pirata. ¿Por qué? Porque los gobernadores o los reyes de aquel entonces querían los piratas no solo o no tanto para terminar con la piratería, sino como fuerza mercenaria para atacar a los barcos de los estados enemigos. Era una temporada esa de feroces guerras para ver quién tenía la supremacía del Atlántico y entonces, claro, que todos querían... Pero eso se daba un poco de tortas con la verdadera idea de la verdadera piratería, ¿no? La esencial. Digo, no, para terminar, de verdadero pirata por la libertad a mercenario, ahí hay un... Bueno, pero... Bueno, yo creo que la frontera a veces es más sutil de la que pensamos. Uh-huh. O sea, es verdad que lo de la piratería fue un sueño libertario y anticapitalista y anticlasista en un sentido de la hostia, pero luego muchas veces las fronteras ahí de la supervivencia son muy finitas, ¿no? Son muy complicadas. Entonces, para poder sobrevivir, para poder seguir adelante, una se arrepentía uno o dos meses y luego volvía a coger la mar y a ver qué pasa. Valentina, me explicabas que el término corsario... Es exactamente eso, ¿no? La especie de pirata a sueldo mercenario de un gobernador o un gobierno. Sí, de eso se trata exactamente. O sea, que estaban a servicio de un gobierno, de un reino, de un estado, de cualquier entidad oficial. Iban saqueando barcos, una parte del botín se lo quedaban y una parte se lo daban. De hecho, la reina Elizabeth con Francis Drake se hizo muy, pero que muy, muy rica. Uh-huh. Y fue gracias a Francis Drake, no gracias a otras cosas. Y luego estaba también el tema de que no es lo mismo decir corsario que decir corsaria, que ahí tiene, digamos, que la semántica ahí juega una mala pasada, incluida directamente a aludir a corsarias a día de hoy. Ah, eso me lo tienes que explicar. Bueno, eso en realidad es casi como intrahistoria a la española, pero que tiene más que ver con el show business y este tipo de cuestiones. Pero vamos a volver al Caribe, y a esta pareja de heroínas. Claro, y entonces justo en este momento, cuando después de un rato que Mary Read está en alta mar, se encuentra con el barco de Anne Bonny y de Rackham, que es el capitán del barco. Capturada ella, decide volverse pirata y decide unirse a la tripulación. Cuando empezaron a conocerse un poquitín, la una se enamoró de la otra. No sabemos si eso es recíproco o no, pero no sabían mutuamente que eran dos mujeres. Y parece que además el capitán estaba muy celoso, porque era amante oficial de la Anne Bonny. Y no sabía que la otra era mujer. Entonces, las tías, eso, se enamoraron, el tío, y seguían vistiéndose de hombres. Pero es verdad que durante la vida diaria del barco, excepto en los ataques, cuando tenían que enfrentarse a otros barcos que no conocían, se vestían también de mujer. O sea, esto era así, a veces de hombre, a veces de mujeres. No era un mandato fuerte. Sigo. Adelante, pero... Vamos ahí. Vamos para... Se conocieron, se enamoraron, pero claro, a un cierto punto descubrieron que eran ambas mujeres y ahí se volvieron amigas. Alguna narración dice que se volvieron amantes. Y esa es la historia que me gusta creer a mí. De hecho, compartieron camarote todo el rato en la que estuvieron embarcadas. O sea, pues con esta ambigüedad nos vamos con la pirata Jenny, que... Enseguida nos va a introducir nuestra compañera Diane Spotin. You people can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No. You couldn't ever guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that be. Lo que estamos escuchando es Pirate Jenny, es la famosa canción de la ópera de Tres Peniques de Bertolt Brecht, que cuenta la historia de la amenaza de un barco pirata sobre un pueblo, una historia que en boca de la simple fregona, que la entona se convierte en un canto de la lucha de clases y que en el caso de la versión que hemos escogido con Nina Simone es también un alegato antirracista. With a skull on its masthead. Will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window. And you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. You gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. Con este corte tan performativo, volvemos un poco a esa idea del contexto, porque en el fondo esto puede parecer muy teatral. Es decir, todo esto era verdad, era real. Todo esto es verdad, y sobre todo hay testimonianzas, no sé si se dice testimonianzas en castellano, bueno, da igual. Hay documentos. Es mucho más bonito que testimonio. Testimonio. Que suena... Es muy duro. Muy fuerte. Eso, hay testimonios oficiales que nos lo cuentan. Bueno, primero, no estamos hablando de la prehistoria, o sea, estamos hablando del Atlántico en el 1700 hasta 1720. Después de 1720, esta piratería en el Atlántico fue derrumbada casi completamente. O sea, hubo una guerra ahí porque se necesitaba orden y disciplina para implantar el capitalismo comercial entre Inglaterra, en este caso, y Estados Unidos y las colonias en general. Entonces estamos hablando exactamente de la dominación angloamericana del transporte naval y en el siglo XVIII, en el comienzo del siglo XXVIII. ¿Pero por qué digo que tenemos testimonios? Porque, bueno, primero la historia de Anne Bonny y Mary Read es contada por el capitán Charles Johnson en su A General History of the Pirates, publicada en 1724, o sea, justo después de los procesos donde todos y también nuestras dos heroínas fueron condenadas. Y además parece que el capitán Charles Johnson sea Daniel Defoe, que había cambiado de nombre y trabajaba bajo seudónimo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos pruebas? Porque Rackham y toda la tripulación fueron descubiertos por un cazador de piratas en el octubre del 1720. El Barnett, este cazador de piratas, arrinconó el barco pirata cerca de Jamaica. En un combate, el barco de Calico Jack fue derrotado. Y aquí hay un apunte muy bueno, porque mientras que el capitán y la mayoría de la tripulación se escondieron en las plantas bajas, en la cubierta debajo, las dos tías, Mary Read y Anne Bonny, se quedaron ahí combatiendo como locas en la cubierta. Tanto que cuando Bonny, que era la amante de Rackham, lo vio en prisión, le dijo: «Lamento verte así, Jack, pero si hubieras luchado como un hombre, ahora no tendrían que colgarte como a un perro». Entonces ahí pasó que la entera tripulación fue condenada y ahorcada, porque esa era la ley. Esto también es interesante. Mientras que los corsarios estaban asujetados a la ley de guerra marítima, los piratas simplemente eran ahorcados enseguida. Entonces, todos los hombres eran ahorcados, pero las mujeres dijeron que estaban embarazadas, entonces se salvaron por eso. Este final es mucho mejor siendo un cuento de piratas que si fuese un cuento de hadas, desde luego. Total. ¿Se sabe qué fue de ellas después de este proceso? Hay noticias. Bueno, seguro es que la Mary Read, la de Londres, la del proletariado urbano, lamentablemente murió en la cárcel con fiebres tifoides y murió después de poco. La otra, la burguesa decaída, autodecaída, vivió hasta los 82 años y ahí no se sabe muy bien qué pasó. O sea, no se sabe si le dieron un indulto, si su padre fue ahí, que era un hombre muy poderoso y ya muy rico en aquel entonces, y se la llevó a casa, pero llevó una vida larga y muy tranquila después del juicio. Y para cerrar ya, cómo no agradecerte que nos hayas traído a las verdaderas piratas del Caribe. Gracias a vosotras, me ha gustado mucho. Y además, o sea, es verdad que son verdaderas, pero es verdad que en las baladas populares vivieron muchos años después. Y luego, lamentablemente, con el modelo burgués de mujer, fueron desapareciendo estas baladas. Uh-huh. O sea, que ya casi no se encuentra. Pero sí que eran heroínas populares y públicas estas mujeres. Y eso es muy interesante. Y vamos a cerrar precisamente con Woman the Pirate, mujer pirata. Does woman mean? Must my dreams face scorn, held back and unseen? If I long for fire, must it stay? Bueno, pues efectivamente lo que traemos aquí al final es una balada de un musical de Broadway que se estrenó en 2007, que se llama The Pirate Queen, y que efectivamente narra la historia que nos ha contado Valentina de estas heroínas. En concreto es la que canta y entona este alegato para que las mujeres puedan embarcarse en el barco, es Grace O'Malley. Y entonces es una escena en la que, bueno, se está bautizando un barco y le dicen que como ya va a partir, pues se tiene que bajar, y entonces le dice a su padre: ¿por qué yo, que soy tu hija, tu única heredera, no puedo partir contigo y ser marinera y pirata como tú? I look made to milk and to weave. I will be damned to hell if that is my life. skilled with swords and equal in most eyes. But when you have a dream and you're caught in its grip, you can climb aboard a ship. You can, for your man. You can reach toward that place where the earth meets the sky. Fight a battle, be brave, be true. If you can do it, why not I? I'm meant to fly, sealed and restrained. Tenemos enfrente a toda la armada y con el holandés no hay nada que hacer. Nos queda una posibilidad. La venganza nos devolverá a vuestro padre, señorita Swan, ¿y no es algo por lo que esté dispuesto a morir? Tenéis razón. ¿Por qué causa deberíamos morir? ¡Escuchadme todos! ¡Escuchad! Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que la Perla Negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? ¡No! ¡No van a ver a hombres libres! ¡Y la libertad! ¡Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones! ¡Va a oír el sonido de nuestros aceros! ¡Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces! Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros y nuestros corazones. Caballeros, izad la bandera. Izad la bandera. Izad la bandera. ¡Izad la bandera! Sí. Tenemos el viento a favor, muchachos. ¡Es todo lo que necesitamos! ¡Sí! La ficción contemporánea nos ha dado unas cuantas piratas para recordar. La Gina Davis de la noventera La Isla de las Cabezas Cortadas, implacable pirata Morgan Adams, o la más reciente Elizabeth Swann, heroína presuntamente aguerrida, con final amargo, en Isla Desierta por culpa de un amor retorcido en la ya tetralogía Piratas del Caribe de la infame Disney. Heroínas de ficción que a veces pueden resultar tan reales como las mujeres de la historia que hoy invocamos en este aquelarre que es Sangre Fucsia. Apelando a Walt Whitman y su famoso poema, me dispongo a cambiarle el género, porque en castellano ese «Oh, Captain, my Captain» huye del neutro y se masculiniza, y no pregunten por qué, pero poder leerles esto en alto: «Oh, Capitana, mi Capitana, nuestro temeroso viaje está hecho. El buque tuvo que sobrevivir a cada tormenta. El premio que buscamos está ganado. El puerto está cerca, escucho las campanas, todo el mundo está exultante, mientras siguen con sus ojos la firme quilla, el barco severo y desafiante. Pero, oh corazón, corazón, corazón, las lágrimas se tiñen de rojo, mi capitana está sobre la cubierta, caída, muerta y fría». Poder decir en alto, oh capitana, mi capitana Nemo, me pone de un increíble buen humor. La idea de una mujer capitaneando el Nautilus es de Alan Moore. El cómic donde esto ocurre es La Liga de los Hombres Extraordinarios, dirigida, por cierto, por otra mujer, la Mina Harker, que sobrevivió a Drácula. Este personaje, cuya primera aparición fue en el tebeo de la Liga, dedicado al año 1910, nace desobediente. La capitana Nemo, acostumbrada a nadar en mar abierto desnuda a la luz de la luna, renuncia a su destino como conductora del Nautilus para emprender su aventura lejos de la sombra del padre. Friend... pero la sangre es espesa, parece decirnos Alan Moore, y la joven Jani Dakar, que es así como se llama la capitana Nemo, tras ser violada en el puerto de Londres, decide arrasar la capital de la metrópoli y abandonarse a la piratería de manera más sanguinaria aún si cabe que la de su difunto padre. Jani Dakar, la capitana Nemo de Alan Moore, recorrerá el siglo XX como heredera, sí, de un nombre, de una leyenda, que redefinirá conforme vaya derrotando a sus adversarias históricas. Y digo adversarias porque hay bastantes más mujeres que hombres en este cómic. Enemigos y enemigas como la cyborg nazi, dirigida por una supuesta diosa que pondrá su vanidad por delante de la voluntad de poder de nuestra capitana Nemo. Jani Dakar, orgullosa india de estirpe de piratas, recorrerá el siglo en un Nautilus letal desde los márgenes, como todas aquellas mujeres que se decidieron por la aventura más allá de los dictados de género. Nemo, Corazón de Hielo y Nemo, Rosas de Berlín, nos acercan a las aventuras de esta habitante de la ficción articulada por Moore y el dibujante Kevin O'Neill, dos ingleses con debilidad por cuestionar los mitos, rescatar la esencia del folclore y construir otros mitos más justos, más certeros. No puede ser casualidad que la decisión de Jani Dakar de convertirse en pirata y masacrar la Londres de 1910 estuviera coronada con una conversación entre ella y la superviviente del Drácula de Stoker, Mina Harker. Jack, Broad Arrow Jack, ¿y ese es el Nautilus? ¿Qué está ocurriendo? Cielos, Miss Murray, ¿verdad? Capitán, esta es... Sé quién es. La vi cuando vino a la isla a buscar a mi padre. Es la mujer que atrapaste en la playa. Pero eso fue hace 12 años, en 1898. Debería tener... ¡Dios mío! ¿Usted era esa niñita? Todos fuimos bebés alguna vez y todos crecemos. ¿Sabe que mi padre solo decía cosas malas sobre usted? Su principal queja era que fuera mujer. Eso me lleva a suponer que usted es fuerte y honorable. De lo contrario, la habría matado. Si se cansa de Inglaterra y le gusta la vida de pirata, envíe un mensaje. Hasta entonces, déjeme en paz y quizá yo haga lo mismo. Daos brío, llamad a los grupos de asalto y sellad las escotillas. Vamos a sumergirnos. ¿Yo? No soy nadie. Espere, ni siquiera sé cómo se llama. Ah, ¿yo? Yo no soy nadie. Prepárese para la inmersión, Mr. Mate. Sí, capitán. ¿Sabes, Ismael? Es tan mala como su viejo. En serio, Jack, ella es peor. ¿No es condenadamente maravilloso? The black freighter runs the flag up its masthead and cheerings the air. Well, my watch on the dock is a swarming with men coming out from the ghostly freighter, and they're moving in the shadows where no one can see, and they're chaining up people and delivering them to me, asking me, kill them now or kill them later, kill them now or kill them later. Noon by the clock and so still at the dock, you can hear the foghorn miles away. And in the quiet of death I'll say, right now, right now, right now, right now, right now. And they pile up the bodies and I'll say, that'll learn you. And the ship, the black freighter, disappears out to sea. Simulacro es un proyecto de collage musical en el que Agatha, música y Ana, escritora, colaboran para crear piezas sonoras a partir de relatos. Los textos han sido leídos en Sangre Fucsia por Ana, a calazos, a lo largo de 2014. También están disponibles en el Tumblr de Sexo Punk. Las guitarras, bajos y canciones que sonarán, que sonaron el año pasado, las palabras compuestas por Agatha para este proyecto, los trazos de canciones, películas y audios variados han sido tomados prestados de diversos lugares. Hoy empieza una nueva etapa donde una vez al mes nos traerán estos balbuceos sonoros. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas. La primera pregunta es obligada. ¿Cuál es el origen de Simulacro? Yo identifico muchos puntos de partida que se sobreponen y se encadenan. En primer lugar, las ganas de hacer radio en formatos diferentes, de explorar nuevas formas de comunicación que además estaban presentes desde los orígenes de Sangre Fucsia. Por otro lado, la fascinación que a mí me provocan los textos de Sexo Punk de Ana. Ya por sí mismos son ruidos, son canciones. Y además, hace unos meses, cuando empezábamos a pensar todas estas cosas, justo yo empecé a aprender a trastear con programas de edición de audio que se han convertido en una de nuestras herramientas principales del proyecto, pues para registrar, modificar, cortar y pegar los audios. Nos atrae mucho la idea de creación basada en reciclaje, en transformación, usando retales de guitarras, trozos de películas, canciones, voz y textos. Para mí que yo, claro, escribo, el punto de partida fue trabajar interdisciplinarmente, bueno, querer trabajar interdisciplinarmente los textos. Llevaba ya tiempo pensando qué hacer con ellos, así que cuando Agatha me propuso convertirlos en piezas sonoras juntas, me pareció un regalo. Y bueno, ¿y cuál es el resultado? ¿Cómo estáis de contentas con ello? Estamos muy contentas, la verdad es que totalmente. Estamos bastante enamoradas de nuestra propia creación. Son piezas cortas que mezclan y se amplían ficciones, que son, por un lado, los cuentos de los que hablábamos, que son cuentos pero también son poesía. Son palabras habladas y a veces cantadas y gritadas. También son guitarras que sirven de guía, palmas y golpes, trozos de películas y canciones que robamos como buenas piratas que somos. Y sí, en realidad estas piezas sonoras están, como dice Agatha, hechas de muchos trocitos y por eso las denominamos collage. Cuando nos ponemos a trabajar juntas, tenemos delante el texto y algunas veces decidimos tirar del hilo argumental de esos cuentos o a veces simplemente cogemos ciertas frases de pues las imágenes que aparecen sobre todo y a partir de ahí buscamos sonidos que como ya decimos vienen de películas o canciones que nos recuerdan o incluso en las que yo he pensado a la hora de escribir y también nos acordamos como de declaraciones de gente que nos gusta mucho, que admiramos y entonces lo que hacemos es ampliar pues YouTube y coger citas y hacer ese trabajo de reapropiación tan necesario. Luego Agatha compone melodías de guitarra y bueno, nos ponemos manos a la obra cantando. El resultado es muy diferente en cada caso, ya lo irás viendo con las piezas que iremos trayendo periódicamente al programa. Tenemos próximamente un Bandcamp donde iremos colgando todo para que podáis oírlas de nuevo. Sí, aunque eso todavía está en construcción, todavía no lo tenemos puesto en marcha. Hoy vamos a presentar el proyecto con un texto que hemos preparado y que vamos a leer sobre una canción de Kim Gordon, bueno, de uno de los últimos grupos de Kim Gordon, que se llama Bodyhead, y la canción se llama Abstract. Y luego vamos a poner seguidamente la pieza de apertura del proyecto. Este será el arranque. Y dentro de un mes ya podéis escuchar la primera creación sonora propiamente dicha. Sí, mu, la. Cro, si, mu, la, Cro. Sí. Ruido. Mu. Colas de ruidos. La. Cro. Literatura eléctrica. Sí. Mu. La. Cro. Can't hardly think of you in the abstract. Paisaje artificial. Es las luces de neón y el ruido de las grandes ciudades. Y dentro del circuito de circulación de signos es detenerse a masticar y saborear los contenidos como si fueran confeti. Es un collage no lineal que se retuerce sobre sí mismo, se quiebra al girar en las esquinas y lanza fragmentos de ficciones. Las ficciones son imágenes confeccionadas al hilo de reflexiones sobre afectos, cuerpos y vidas. Eran palabras que querían ser pronunciadas en alto y se enredan con canciones, películas, televisión, internet, con medios y dispositivos. Son balbuceos de texto que forman el primer esqueleto de si, mu, la, cro, si, mu, la, cro, si, mu, la, cro, si. Traen en cascada otras representaciones de las mismas ideas, voces, guitarras, efectos, bajos, teclados, campanas, una sirena antiaérea, ruido. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Propagación de ondas a través de un fluido generada por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Nuestros cuerpos, y más tarde vuestros cuerpos, cortamos, pegamos, editamos, lo volvemos a escuchar. Traficamos con bienes de orden cultural, dando a la comunicación un valor propio, pero sin autoría, sin fronteras entre la piratería y la creación. Lanzamos el mensaje dentro de la botella, directo al remolino. Un simulacro es la experiencia de lo mediado. Decimos, nada de esto es real. pero ante la ausencia del referente, lo representado pasa a ser nuestra verdad. Martillazo, besbesello, grito, zumbido, rum rum, exclamación. Tienes una llamada. Aullido, tintineo, metal. Rugido, cacofonía. Estertor, crepitar. Cadencia. Estallido, confusión, silencio. Tiro. Jácara. Estrépito. Son. Desierto de Sonora. Golpe. Dulce, inaudible. Golpe. Hemos experimentado simulacro, collage no lineal alimentado por contenidos confeti de Ana y Agatha. Un programa fucsia sobre mujeres piratas con la excelsa colaboración de nuestra experta Marina, Valentina. Roma a las redes, Loli DJ a los mandos y en el otro lado del cristal, Diane Spotting, Gaelx y quien les habla, Reino Hueco. Feliz Halloween. Halloween pirata.